Portal del Web. Dionisio Olvido. Y el caballero chao, que se le olvida todo. Hasta luego. Pero si viene llegando, ¿cómo se despide? Oiga. Ah, pues, si me están echando. No, nada que ver el personaje, pues, si viene llegando. Calle, es, en la calle. Ya. Entró acá al negocio, señor. ¿Por qué está en la calle ahora? Porque usted venía entrando y se iba despidiendo entrando. ¿No? Claro, pues usted. Uno se ¿lo echaron? No, nunca lo hemos echado. Si viene. Bueno, yo quería. Vengo a comprar algo yo. Ya. Este, ¿cómo se llama el? ¿Pan? No estoy bailando yo. ¿Parafina? ¿O quiere queso? Tenemos empanadas también, pero ya muy tarde para el almuerzo. No, ya pasó el almuerzo. No, quiero. Yo, ¿se acordó de almorzar? ¿Cómo se llama el caballero que vive allí? El José, que le dicen el. Pepe. El pelo. Pepino, quiero yo. Pepino. Pepino. Ahí tiene, pues, está madurito. Pepino. Escócalo. Maurito. Sí, y también venía a comprar uno. ¿Cómo se llama ese que vuela, que con una capa roja? Superman. Super, 2 Super 8 me encargaron. ¿Ya? Sí. Gol. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Mire, estoy llamando ahí donde. Ay, se me fue otra vez la idea. Disculpe, señorita, que tengo muchas cosas aquí, papeles y todo. Artículos publicitarios. Sí. Ya, hoy. Oh. ¿Qué necesita? Estoy medio cansado. Necesito gorros, jockeys, ¿cómo ya, se dice? Espere un segundito. ¿Aló? Espere un segundito. ¿Para qué? Para pasarle con otra persona. ¿Otra persona? ¿Por qué? ¿Aló? Yo no le pedí que me pasara con otra persona. No. ¿Para qué me va a pasar con...? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí. A ver, dígame a mí, ¿cuánto necesita? ¿A mí? Sí, ¿cuánto necesita? ¿De qué? Yo aquí. Ah, verdad que estaban buenos esos. Es que se me... Ya, mire, necesito... Lo que pasa es que yo trabajo en una empresa. ¿Ya? De donde vendemos helado. Entonces quiero que todas las personas que salen a vender los helados a la calle... Vayan con el... Ordenado, con jockey. Ah, eso, con el jockey. Necesito... A ver, ¿cuánto era esa que era Alibaba? ¿Y los cuántos eran? Ya, eso quiere. Bueno, pero ¿cuánto 40. Era? 40. 40 jockey, creo yo. Eso quiero. Y que ya, vayan pero con nosotros el... hacemos 50. Sí, no, pero es que quiero 40 de un tipo. ¿Ya? Y 40 de otro. Ahí ahora, sí. Sí. Ahora, yo lo que necesito, sí... Y que vengan todos con el traje que vinieron la otra vez para el casamiento de Don Juan. ¿Me entiendes? Porque esa vez estaban todos ordenaditos, andaba uno con canapé, otro con pisco sour. Y ofrecían a la gente, porque cuando uno está en los cócteles, esto, uno, claro, puede sacar porque está invitado y es gratis, pero siempre es bueno que el banquetero, el ¿cómo se llama este? El garzón, le ofrezca, ¿eh? Porque así como estar sacando, además lo miran a uno, no es mal visto. ¿Ya? ¿Y cuánto necesita? Necesito 40. ¿Ya? De... ¿Cómo se llama? Camarón con una salsa que le ponen arriba. Salsa golf. Y 40 dietéticos, que tiene un quesillo arriba. ¿Ya tienen los logos? ¿Perdón? ¿Tiene el logo? ¿El logo? Con mayo puede ser. loco con mayo. ¿Tiene el logo de los... ¿Lo que quiere ponerle el jockey? ¿Cuál jockey? A ver, pero... A ver, yo creo que nos confundimos en una parte de la conversación, ¿no es cierto? Yo... Sí. ¿Ah? ¿Usted con quién quiere hablar? Con Juan Cepeda, que me llamó adelante a mí acá al taller. Yo tengo listo el auto, yo. Yo me lo mandó a dejar ayer, incluso me pagó adelantado, así que yo tengo que cumplir con llamarlo. No, está equivocado. No. Dígame nomás, si yo no me voy a molestar. Si cuánta gente se equivoca y llama para lados que no tiene no, que ver. Usted me cuénteme. Llamó a mí pidiéndome jockey. No, yo no le he llamado a usted. Usted me llamó. Ya, entonces estamos mal porque yo no lo he llamado. Mire, hagamos una cosa. Yo puedo llevar el logo, usted me dice el arte. El arte de la empresa. El sí. Logo. Ah, sí. Ahí volvemos bien, ¿ves? Sí, no, nos fuimos en un momento, ¿no es cierto? Pero podemos volver a conversar. Es cuatricromía. A ver, espérense un segundito. Ya. Integral. Se maneja con los términos publicitarios, ¿eh? Se maneja. La cruz de cárcel, todo eso. Aló, buenas tardes, señor. Bienvenido a nuestra empresa. Bienvenido. Dígame. Qué gusto que usted haya tomado nuestros servicios. Ya conversaba con la señora anterior, que tenemos un paquete ideal para estas fechas, donde no mucha gente va a estos lugares, pero ofrecemos tranquilidad. Hay paseos a caballo. Señor, no nos interesa. Y piscina temperada. No nos interesa, señor. Muy gentil. Muy gentil. Hasta luego. No lo entendí. Portal del Web 2008.